Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por respondernos. Y por favor, bueno, muchas cosas, muchas definiciones también del presidente acerca, bueno, del Fondo Monetario Internacional, de esta deuda compleja, muy, muy complicada que tenemos, los créditos para las pymes, algunas políticas en ese sentido, el hambre, bueno, muchas cosas para cortar. No sé por dónde querés empezar. Por donde quieran, porque la verdad, sí, tenés razón, hay mucha tela para cortar. La verdad que el discurso fue un discurso muy lleno de contenido, bastante distinto a lo que veníamos acostumbrados con el presidente anterior, ¿no? Me parece que el primer discurso de Alberto Fernández ha sido bastante contundente y esto, con definiciones de política muy claras, con lineamientos y objetivos de política muy claros también. Bien, habló del Fondo Monetario Internacional, la deuda y las definiciones que dio, ¿a qué vamos a tener que atenernos, digamos? Y claramente ha dado vuelta las prioridades respecto de lo que veníamos con este gobierno, digamos. Ha sido consistente con sus promesas de campaña y con su marco ideológico también, ¿no? Muy parecido a lo que se hizo durante el gobierno de Néstor Kirchner, o a lo que protagonizó también Alberto Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner, una situación de deuda bastante parecida, una deuda que comprometía el crecimiento, la estructura productiva nacional. Y ha dicho, ha sido claro, vamos a pagar, está la voluntad de pago, pero vamos a hacer una renegociación de manera tal que ese pago de servicios de la deuda no nos sofoque en el crecimiento, el desarrollo y sobre todo los objetivos de reducción del hambre y de la pobreza. De eso se trata. Habla de... En cuanto a los tiempos de pago, esto es una extensión, ¿no?, de lo que va a plantear una renegociación en esto, ¿no? Sí, hay muchas especulaciones. Por lo que tengo entendido, en el día de hoy se está esperando la conferencia de prensa del ministro de Economía, que es Martín Guzmán, que no es casual la elección de él y de su perfil académico. Convengamos que es uno de los discípulos de Joseph Stiglitz, donde se han especializado en el tema del peso relativo de la deuda en los países y de cómo renegociarlas y demás. Me parece que en este sentido vamos a tener en el día de hoy seguramente algunas definiciones más concretas, pero seguramente la propuesta sea esto: mira, vamos a pagar, pero vamos a reconvenir el pago futuro. Y convengamos que también Alberto Fernández renunció a dos desembolsos más que quedaban del famoso préstamo stand-by, o sea, ha renunciado casi a unos 11 mil millones de dólares. Entonces, en esto también ha sido responsable, no solo en honrar la voluntad de pago futura de la Argentina, sino también en no asumir más compromisos de deuda con el Fondo Monetario. Porque este compromiso significaría seguir acatando, digamos, las políticas que dispone el Fondo. Eso es el principal, más de lo que hay que devolver, por supuesto. Tal cual. El Fondo Monetario, convengamos que es un prestamista bastante especial, porque justamente después viene con recomendaciones estructurales respecto de las economías deudoras. Entonces ahí nos empezamos a encontrar con recetas que ya ha demostrado la historia, y no solo para la República Argentina, sino para otros países, que son recetas que traen más recesión, más achicamiento de la economía y, paradójicamente, diezmando las capacidades de pago de los países, ¿no? Karina, buenos días, Tato te saluda desde acá. Hola, Tato, ¿cómo estás? Bien, estamos, me parece que obviamente o claramente el tema central en la economía, en cuanto a economía, es la deuda, ¿no? Pero sería interesante poder mirarla, me parece, en las dos partes que tiene, que una es con los bonistas privados y otra es con el Fondo Monetario. Y el tema de los bonistas privados es lo inmediato que tenemos. Ahora bien, la información la otra vez hablaba de que los bonos estaban depreciándose y que con una posible renegociación o que se hable de la deuda, o por lo menos eso planteaba Off the Record Martín Guzmán, subiría el valor. ¿Vos crees que esto es posible, que se les mejoraría, que les conviene a los tenedores de bonos privados, o van a reaccionar mal porque ya se están agrupando? Qué buena pregunta. Yo separaría tenedores de bonos, ¿no? Podemos tener tenedores de bonos, que son los famosos buitres, son los que compran bonos a precios de default, o sea, muy baratos, para después ganar en los litigios, ¿no? Ya conocemos cómo fue el tema de los fondos buitres encabezados o personificados en la figura de Paul Singer. Pero después hay otros tenedores privados, que son fondos comunes de inversión, que son otros agentes privados en el mundo, ya no solo en el resto de los países, también hay tenedores de deuda externa dentro de las fronteras del país, que sí, que seguramente si llegamos a un acuerdo y a una renegociación, esos bonos van a volver a cotizar en alza y ya no en baja, que es lo que provocan generalmente los rumores o los peligros de default. Esto, hablando así con manzanitas, digamos, el Estado argentino, los tenedores han comprado muy barato estos bonos argentinos que el Estado sacó, digamos, para poder tener plata, y ahora no tienen garantía de que el Estado le pague. Entonces el Estado le dice, bueno, no te voy a pagar ahora, pero te voy a pagar más adelante, sería así. Claro, si no hay acuerdo, o sea, si yo te debo plata a vos, y te digo, no te voy a pagar, estoy declarando un default. Uh-huh. Hemos caído últimamente en eufemismos como reperfilamiento, palabras que se usaron al final de este gobierno. Para no decirle default. Para no decirle default, claro, un default selectivo, un default temporario, pero es default. O sea, cuando unilateralmente el deudor decide no pagar o retrasar los pagos, eso es default. Uh-huh. Ahora, default técnico, como hay muchas acepciones, pero digamos, es default. Cuando hay acuerdo, o sea, cuando yo te digo, mira, no te puedo pagar, renegociemos, porque te tenía que pagar este mes tanta plata de intereses, pero mira, mejor estirémoslo, te saco un bono nuevo por los intereses a más largo plazo y demás, y vos estás de acuerdo, ahí no hay default. Uh-huh. Esto que ocasiona justamente una mejora de las expectativas. Hay un acuerdo, se repacta el contrato original, y entonces los bonos no siguen perdiendo, no siguen depreciando su cotización de mercado. Porque convengamos que estos cotizan en mercado. Yo tengo un bono de la deuda y puedo ir y venderlo mañana. Uh-huh. Digo, y que ahora es muy probable que no lo venda al mismo precio que lo compré. Si había riesgo de default, seguramente lo compré barato. Si la cosa empieza a mejorar se vuelve creíble esta voluntad de pago de la Argentina y la voluntad de renegociar. Y la capacidad también. Y la capacidad de pago, exactamente. Uh-huh. Exactamente, la capacidad de pago. Eso es muy importante, y ahí me parece que entra la figura de Matías Culfas, ¿no? Uh-huh. Y te diría que la de Daniel Arroyo también. ¿Por qué? A mí una de las cosas que me llamó la atención en el discurso de ayer tiene que ver con esto, ¿no? Que no se separa la política económica de la política social. En el discurso, Alberto Fernández las volvió a juntar, porque un país con pobreza, con hambre, con destrucción de su capacidad productiva, o sea, esta pobreza y hambre se traduce en destrucción de su capacidad productiva a más largo o corto plazo. Entonces, no solo reducir el hambre y la pobreza es una deuda moral, sino también es una estrategia económica a largo plazo. Uh-huh. Si vos mejorás las condiciones de vida de la población, tenés capacidades productivas, vas a tener un mercado de consumo interno, vas a tener mejores condiciones para crecer y para desarrollarte. Entonces, en este sentido, me parece que o me dio la sensación, o a lo mejor la, es la que yo quise ver, no sé, pero me da la sensación de que las políticas económicas y sociales van a ir muy de la mano, ¿no? Que va a ser un crecimiento económico, pero con inclusión social. Y en este sentido, me parece que es cuando el discurso de Alberto Fernández se empieza a despegar y a diferenciar del discurso que tenía Mauricio Macri, ¿no? Karina, ahí en este sentido, hablando del Consejo Económico Social, esto que pretende hacer Alberto, inclusive institucionalizarlo como política de Estado, recién inclusive charlábamos con un politólogo y le preguntábamos, hay varios actores, y hay muchos actores dispuestos, los sectores de la economía popular, los laburantes, muchos sectores de la política inclusive. Ahora, los sectores del poder, que en la economía los podemos encarnar en los agroexportadores y en los bancos, ¿están dispuestos a entender el término que les planteaba al cierre del discurso, solidaridad? ¿O va a haber que pegarle una solapeada a los muchachos? Mira, supongo que habrán personas que sí estén dispuestas a colaborar, sobre todo entendiendo esto que por ahí te decía. No lo hagamos por una cuestión humanitaria de solidaridad, hagámoslo por una cuestión estratégica, ¿no? Vamos a vivir todos en una sociedad mejor. Pero sí, creo que más allá de esto es el Estado el que va a tener que definir los objetivos y priorizar los objetivos del desarrollo, establecer las medidas que hagan falta para esto, y al que le guste, buenísimo, y al que no le guste, también, digamos. A ver, siempre que uno gobierna, ya lo decía algún otro político argentino, ¿no? Gobernar es afectar intereses, siempre. Entonces, venimos de un gobierno que afectó positivamente los intereses de algunos grupos sociales y económicos y negativamente otros. En este gobierno la cosa seguramente se revierta, entonces vamos a afectar positivamente las condiciones de vida de cierta parte de la población y negativamente la de otra. Y nunca, es muy difícil una situación en la que todos ganen o en la que todos estén mejor. Porque justamente hay una puja distributiva. O sea, hubieron dos modelos en pugna que en el fondo tienen una puja distributiva. ¿Quién se queda con mayor parte de la torta que produce la economía argentina? En este sentido, me parece que las políticas van a ser muy claras. No creo que vayan a haber sorprendidas. El gobierno de Mauricio Macri dejó flotar demasiadas variables, sobre todo en las económicas y financieras. Los bancos ganaron plata como nunca. Ciertos sectores económicos también se enriquecieron como nunca. Y bueno, será el momento de que vuelvan a poner el hombro a los que la pasaron muy mal. Muy bien, Karina, muchas gracias como siempre por tu tiempo. No, chicos, por favor, un placer como siempre hablar con ustedes. Bien, que tengas buenos días. Igualmente. Ahí estamos hablando con la economista Karina Fará, y bueno, otro aspecto, ¿no?, de lo que es este cambio de gobierno, que tiene que ver claramente con la economía, con las posibles políticas, con lo que vamos a tener que empezar a escuchar ahora en adelante, ¿no? Siempre los gobiernos traen nuevos temas que ponen sobre la mesa, y nuevos temas y temas no tan nuevos, como es el del Fondo Monetario y el de la deuda argentina, y bueno, un montón de otras cosas más. Continuamos en el arranque. ¿Arrancamos o no arrancamos? This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Muy bien, continuamos en el aire de La Mosquitera, y lo que estaba pasando en lo que vamos a irnos anticipando, nos ha comido, digamos, todo el programa, lo que ha sido esto de esta asunción de un nuevo presidente, un nuevo mandato, nuevas opciones y nuevas realidades que se van a abrir aquí en adelante. Pero también hubo cambio de gobierno aquí en la provincia de Mendoza, lo estuvimos hablando el día de ayer, y una de las cuestiones que más nos preocupan y más nos han preocupado es este intento claramente de cambiar la 7722, que vamos a estar hablando más en adelante con representantes de las asambleas, con integrantes de las asambleas populares de Mendoza, y este ataque directamente al resguardo que tiene, el resguardo legal que tiene la provincia de Mendoza para con sus montañas, para con su agua, y tratando de poner un límite a las megamineras, y este avance claramente de Rodolfo Suárez, que realmente, por lo menos desde aquí, nos preocupa mucho. Y bueno, vamos a tratar de informar, que es la parte que nos toca. Vamos a irnos ahora para el lado del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, informativo Farco, donde vamos a nuevamente a ir a escuchar las noticias nacionales en este, el informativo más federal de la República Argentina, desde Rosario, a cargo de Pepe Frutos, Cristian Torres y las radios comunitarias del país. Auspicia informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Viví experiencias únicas en San Juan. Despertá tus sentidos, animate a la aventura, apasionate por el deporte, maravillate con los mejores espectáculos culturales. Desconectá para conectar. Venite a San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que hacemos en red desde todo el país, que se escucha en todo el país y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es la primera de hoy, miércoles 11 de diciembre de 2019. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumieron como presidente y vice de la Nación. El presidente propuso un nuevo contrato ciudadano social, solidario y fraterno que priorice a los últimos. Además, afirmó que sin pan no hay democracia ni libertad. Así se expresaba ante el Congreso luego de jurar como nuevo mandatario. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social. Un contrato social que sea fraterno y solidario. Fraterno porque ha llegado la hora de abrazar al diferente. Solidario porque en esa emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después poder llegar a todos. Este es el espíritu del tiempo que hoy inauguramos. Con sobriedad en las palabras y expresividad en los hechos. Los vengo a convocar sin distinciones a poner a la Argentina de pie, para que comience a caminar, paso tras paso, con dignidad, rumbo al desarrollo con justicia social. Hoy más que nunca es necesario poner a la Argentina de pie como condición necesaria para poder avanzar. Sin pan, la vida solo se padece. Sin pan, no hay democracia ni libertad. Por eso la primera reunión oficial de nuestro gobierno consistirá en un encuentro de trabajo sobre esa prioridad, el Plan Integral Argentina contra el Hambre. Allí todo nuestro gabinete y las personalidades de la sociedad civil que generosamente se han sumado a nuestro llamado, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso. El presidente Alberto Fernández aclaró que por ahora el país no tiene capacidad de pagar la deuda externa si antes no crece, y prometió un plan propio y no dictado desde afuera. La nación está endeudada, con un manto de inestabilidad que desecha cualquier posibilidad de desarrollo y que deja al país rehén de los mercados financieros internacionales. Tenemos que sortear ese escenario. Para poner a Argentina de pie, el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, no dictado por nadie de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado. Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero. Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. Resolver el problema de una deuda insostenible que hoy tiene Argentina no es una cuestión de ganarle una disputa a nadie. El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo. El gobierno saliente tomó una inmensa deuda sin generar más producción con la cual obtener los dólares imprescindibles para pagarla. Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez. Nosotros queremos resolver el problema y para eso necesitamos que todas las partes trabajemos responsablemente. No vamos a repetir la triste historia de misiones de técnicos imprudentes que prometen planes que no pueden cumplir y toman decisiones que luego terminan comprometiendo el destino de millones de argentinos y argentinas. Alberto Fernández dijo que la primera reunión oficial de su gobierno va a ser un encuentro de trabajo del Plan Integral Argentina contra el Hambre, donde estará todo el gabinete y las personalidades que se sumaron a este plan para colaborar. También anunció que se implementará un sistema masivo de créditos no bancarios a tasas bajas. Prometió que el cooperativismo y la agricultura familiar serán actores centrales de las políticas públicas. Dijo que se buscará la inserción laboral de beneficiarios del salario social complementario. También confirmó que habrá capitales alternativas en distintos lugares del país para reuniones de funcionarios nacionales y que organismos nacionales podrán instalarse en las provincias, como por ejemplo lo hace el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que tiene su sede central en Mendoza. El presidente anunció un plan de reactivación de obras públicas y un plan de hábitat y construcción de viviendas. También ratificó que se restituirá el Ministerio de Salud y que se declarará la emergencia sanitaria. En un tramo de su discurso expresó que en estos 4 años hubo persecuciones y detenciones arbitrarias impulsadas por el gobierno y anticipó el envío de un paquete de leyes para una reforma del sistema federal de justicia. También anunció la intervención de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, y dijo que los fondos reservados de la inteligencia dejarán de ser secretos y pasarán a financiar el Plan Argentina contra el Hambre. El presidente también dijo que se va a presentar una propuesta para una nueva política de seguridad. Además, habrá reformulación de la pauta publicitaria oficial, que ya no se usará para propaganda del gobierno, sino para mejorar el proceso de aprendizaje de los jóvenes. No habrá, dijo el presidente, publicidad para periodistas en forma individual como hasta ahora, sino para instituciones periodísticas. También anunció que se convocará a un pacto educativo nacional y expresó que los derechos de las mujeres estarán en un primer plano y que buscará reducir las desigualdades de género. Y en las calles una multitud celebró la asunción del nuevo gobierno. Todo se concentró en la Plaza de Mayo, ya sin rejas, donde desde las 14 comenzó un festival con la actuación de numerosos grupos musicales, solistas, que se extendería hasta casi las 9 de la noche. La consigna fue Patria para Todos, Democracia para Siempre. Festejando me quedé sin voz, pero esto significa que somos todos unos, Argentina, Huipala, una nación, un pueblo que quiere verdad y justicia. Y contenta, feliz de poder ser parte de esta historia. Hemos venido porque obviamente compartimos esta fiesta, que es volver a tener un gobierno nacional y popular. Espero, dada mi edad, espero que muera bajo un gobierno nacional y popular y no

si alguien está volviendo, buena suerte. Así que bueno, seguimos haciendo este programa. Decíamos, mañana ya bastante calurosa, hasta altura podemos decir, 23 grados 7 décimas. Y vamos a seguir contando noticias y vamos a seguir contando lo que está pasando. En este caso, lo que anticipábamos antes del informativo Farco y que lo venimos tratando, obviamente, en la mesa de trabajo de esta radio, que es el tema de la 7722 y esta nueva avanzada, claramente. Y hay que decirlo siempre, las políticas más importantes o más primordiales que se toman o que toman los gobiernos suelen tomarla al principio. No sé si las más primordiales, pero sí estas avanzadas que consideran. Y la primer medida literal que ha tomado el gobierno de Rodolfo Suárez, el nuevo gobernador de la provincia de Mendoza, fue este intento de modificación de la ley 7722, que la empeora bastante según nuestro punto de vista. Vamos a entrar en comunicación ahora con Daniel Funes, que es uno de los integrantes de las asambleas, también del Valle de Uco. El Valle de Uco, que fue uno de los lugares que impulsó esta ley, la 7722. Le damos los buenos días. Daniel, ¿qué tal? Buen día, Nacho, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. Buen día. Bueno, muchas gracias por respondernos. Y bueno, nuevamente esta avanzada preocupante con muchos porotos que parece que le da al oficialismo para poder avanzar sobre esta ley. ¿Qué panorama tenemos? El panorama es el que estábamos esperando. Digo, realmente lo que hizo Suárez era un poquito lo que esperábamos. En el fondo todos teníamos la esperanza que primordiara o que se impusiera la cordura, la racionalidad, pero no, bueno, venían con esa promesa de que se iba a tratar. De hecho, hubo ya, si recordamos, unas dos semanas atrás, hubo algún intento de que lo último que tratara en sesiones ordinarias el Senado de la provincia, antes de cambiar su miembro, fuera justamente la modificación de la ley 7722 con los proyectos de Agulles y de Abraham. Uh-huh. Como no se hizo, como no pudieron, no lograron el consenso, ni siquiera el consenso político, digo, el consenso social, estamos seguros que no lo tiene, pero no llegaron a ese consenso político empresarial. Bueno, el primer acto de gobierno, y podríamos decir la primer promesa de campaña que se está cumpliendo, modificar la ley 7722, sin respetar otras promesas, porque digo, así como dijo que había que tratar y modificar o discutir el tema de la minería, también había dicho esto de abrir, tener un gobierno abierto, un gobierno que escuche, un gobierno del diálogo. Bueno, eso no, digo, absolutamente no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de discusión, justamente porque no hay argumento. Digo, si vos te fijás, los argumentos del proyecto de ley que ha enviado Suárez a la legislatura, digo, es todo rebatible, y con fundamento y con antecedentes. Cuando te habla de progreso, que necesitamos eliminar la pobreza, uno va a los antecedentes que hay en otras provincias, en otros países, es decir, los pueblos más miserables del mundo son pueblos mineros. Uh-huh. Y como es otras tandas, ¿no? Los controles, vamos a mejorar los controles. El Parlamento Europeo hace ya 9 años que viene reconociendo, y por eso ha pedido la prohibición del método de lixiviación con cianuro y sustancias tóxicas, viene reconociendo que es inevitable los accidentes, que los controles solo llegan cuando los accidentes ya se han producido, el daño ya se ha producido, y daños que normalmente son irreparables. Entonces, dentro de este contexto ha presentado un proyecto que, bien lo decías vos, creo que reúne lo peor de todos los otros proyectos que se han presentado desde hace un tiempo a la fecha. ¿Por qué? ¿Podrías hacernos un repaso de alguno de los puntos más importantes de este proyecto? Mira, lo primero que hay que decir es que permite todo lo que se puede permitir. Digo, el cianuro, el ácido sulfúrico, los santatos, digo, permite todo lo que la minería moderna necesita hoy. Cuando habla de que va a prohibir, por ejemplo, el mercurio, en realidad el mercurio está prohibido por normas internacionales. Digo, no es que la provincia va a prohibir el mercurio. El mercurio no se puede utilizar en ningún lugar del mundo porque hay convenios internacionales sobre justamente el Tratado del Mercurio, que está prohibido. Digo, es una falacia, una estupidez total que pongan se prohíbe el mercurio porque no lo podrían permitir. Todo lo demás que las mineras necesitan lo van a utilizar. Digo, eso es lo primero, ¿no? Que la ley 7722 tenía esta carátula, ¿no? El primer artículo decía, para preservar el agua se prohíbe en Mendoza usar tales cosas. Uh-huh. digo, porque se entiende que a nivel mundial los problemas son en esta mega escala de minería y de uso de sustancias tóxicas, el riesgo concreto, real, probado que existe en el uso desmedido de sustancias tóxicas donde nace el agua que tomamos los mendocinos. Eso es lo primero, digo. Se permite usar todo lo que contamina, se permite usarlo. El segundo punto es que vuelve a darle la autoridad ambiental a una dirección, a una secretaría, estamos hablando de una persona del Ejecutivo. Quita absolutamente el control legislativo, donde la gente puede participar, donde los representantes del pueblo pueden estar, donde se llama comisiones. Es verdad que llama a un comité de expertos, entonces, bueno, habla de irrigación, habla de Yaniglia, habla de varios comités que dice van a hacer el control de... Pero eso existe, y eso no prueba nada, o sea, eso no garantiza nada, nos está pasando con el fracking. Uh-huh. Los dictámenes que los organismos de control y los órganos dictaminadores hacen sobre algunos pozos de estos que se autorizaron de fracking, han tenido dictámenes en contra, y la autoridad de aplicación igual les dio la declaración de impacto ambiental, igual se hizo fracking, a pesar de las críticas o de las objeciones que pusieron los organismos de control. Se me ocurre, Daniel, en esto mismo que decías, que viene a plantear el diálogo y la apertura, y en realidad esta ley lo que hace en un tema tan sensible, tan evidentemente sensible, es achicar la mesa, ¿no?, de decisión. La mesa finita de decisión queda en manos de un organismo, de una persona, y una persona que depende del gobernador, digo, que es un empleado del gobernador, así que en definitiva va a depender del capricho o no de una sola persona. La decisión de la contaminación o no de una cuenca, de poner en riesgo una cuenca completa, digo, vengámonos al Valle de Uco, digo, si los NINU 1, NINU 2, que eran proyectos mineros, quisieran autorizarse, solamente una persona podría decidir sí o no. Y eso implicaría la contaminación de todo el río Tunuyán, con todo el Valle de Uco, con toda la zona este. Digo, en manos de una sola persona. Quita el control ciudadano, el control de la legislatura, que es una de las cosas que más les ha molestado, porque los antecedentes que ya hay en la provincia, cuando se rechazó San Jorge, se rechazó en la legislatura, porque la autoridad ambiental, que en ese momento era de Paco Pérez, ya había dado la autorización ambiental, digo, ya estaba autorizado San Jorge, a pesar de las objeciones, de los errores, de las denuncias de irregularidades, de las mentiras que tenía el informe de impacto ambiental, estaba autorizado. Eso puede pasar ahora con este nuevo proyecto, porque se le quita el control a la legislatura, el control ciudadano. Esa sería la segunda. Después se habla de cosas que se van a crear, de policía ambiental, de policía del agua, de un montón de cosas, o de seguro, de que las empresas van a tener que contratar un seguro por si produce un accidente. Bueno, a nivel mundial lo que sucede es que no hay compañía de seguro que quiera realmente asegurar los riesgos que una empresa minera, un dique de cola, que un emprendimiento minero puede provocar, porque son incalculables. Digo, pensá que un daño como el de Mariana en Brasil, digo, Bento Rodríguez, 600 kilómetros de río contaminado, el daño es inconmensurable. Entonces las compañías mineras, las compañías aseguradoras no quieren hacerlo. Y es un problema grande. En ese sentido de que, bueno, que no, además ya había, la 7722 ya lo había establecido, no es que mejore lo de antes, sino que la ley 7722 ya venía pidiendo ciertas garantías. Nosotros entendemos esto, ¿no?, que la ley, el proyecto de ley que pretende modificar en realidad es borrar la ley 7722, porque las mineras ven como un obstáculo muy grande no poder hacer sus trabajos. Es como un resumen muy grande, ¿no?, de lo que estamos, del proyecto de ley. Y las documentaciones, bueno, que van a dar más trabajo, que van a dar riqueza, cuando son puntos que se pueden rebatir sobre la mesa con datos concretos, con datos concretos de lo que pasa en San Juan, en Catamarca, de lo que está pasando en algunos otros países. Digo, la minería no genera riquezas para la comunidad, genera riquezas para un sector muy exclusivo de empresarios y para un sector político aliado al sector empresarial. Pero los pueblos, sobre todo los pueblos del interior, creo que alguna vez ya lo dije también en la radio, ¿no?, las pocas ganancias que deja un emprendimiento minero quedan en la capital política y empresarial de una provincia. los pueblos del interior son los que reciben toda la contaminación del agua, la contaminación social, la destructura, la destrucción del tejido social, digo, prostitución, juego, droga, violencia, la disminución del agua que provoca todo un caos en la producción local, la suba del costo de vida. Imagínate, ya nos pasó, por ejemplo, en San Carlos cuando se hizo la línea Comahue-Cuyo. Llegó una empresa grande con mucha gente contratada. La suba de alquiler en San Carlos, en Paredita, era más caro alquilar que en el pleno centro de Mendoza. Y la ilusión de que uno puede vender, alquilar, hace que el costo de vida en las poblaciones suba. Entonces, una muy poquita parte de la población, ínfima parte de la población, puede conseguir un conchavo en la minera. Y a costa de este emprendimiento, todo el resto de la población sufre justamente con pobreza, con desigualdad, con carencia. Entonces, cuando hablamos de emprendimientos mineros, la gente, sobre todo en Mendoza, tiene que saber que si hay algún beneficio, se ve en la capital. Pero los pueblos del interior son sacrificados a causa de esto. Daniel, buen día. Tato te saluda desde acá de Las Mosquiteras. Hola, Tato, buen día. Justamente en esto que estabas mencionando al último, te quería preguntar, porque nos hablan del tema de la matriz productiva, pero no nos hablan de Hierro Indio para poner una siderúrgica. Nos están hablando de que inclusive nos decían, no, si San Jorge ya se fue, nos están hablando de San Jorge, nos están hablando de oro y de cosas para llevarse, ni siquiera el cobre para producir cables, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablan de la matriz productiva? ¿Seguimos en la primarización? Mira, el mejor ejemplo es Malargüe. Malargüe viene viviendo del petróleo. Digo, hay un contraste enorme entre la actividad petrolera que invierte, gasta, mueve millones y millones y que está motorizando, está sosteniendo en gran parte también la economía de la provincia. Digo, hoy no podríamos pensar a Mendoza sin las regalías petroleras, por Malargüe, por San Carlos, por Tupungato, Rivadavia, digo, las que están dándole, y eso es verdad, pero Malargüe es uno de los pueblos más postergados y con mayor diferencia entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Vos vas a ir al campo, vas a ir a la zona, vas a ir donde está el petróleo, donde está la riqueza, y vas a ver estos emprendimientos mineros con todo, vamos a un ejemplo, ¿no? Con un catering de atención para los empleados, con un esquema de seguridad laboral impresionante, dice, con guantes nuevos, ropa térmica, digo, todas estas cosas que siempre han tenido, que ahora encima se están disminuyendo, pero que siempre han tenido, y vas a ver a la gente del campo, a los puesteros, a los crianceros, viviendo en condiciones que hoy en día, si bueno, están 1000 años, están 300, 400, 1000 años para atrás, digo, con gente que no, digo, en la zona rural de Malargüe no tienen estaciones de servicio, en la zona rural de Malargüe no tienen gas natural, Malargüe no tiene gas natural, en la zona rural de Malargüe hay muchos lugares sin electricidad, cuando hay cerquita de los puestos, luces prendidas toda la noche porque hay un pozo petrolero. El desarrollo, ¿para quién es? El desarrollo, toda la ganancia y toda la riqueza termina en manos de unos poquitos empresarios y de algunos políticos de locales o sobre todo de la capital, y termina yéndose, canción de León Gieco, el embudo, digo, es muy bueno por ahí ponerlo, ¿no? Cuando se promueve minería o se promueven estas actividades extractivas, lo que se está llevando es la riqueza para otro lado y se aumenta la diferencia. Malargüe necesita una actividad productiva sustentable, no ampliar la matriz económica a otra actividad extractiva, porque va a seguir dependiendo del precio internacional, va a seguir dependiendo de los commodities, va a seguir dependiendo de si hay subsidio o no hay subsidio. Vos pensás que la minería, hoy en día, en Mendoza, no, en la Argentina y en Latinoamérica, no sería posible sin la enorme cantidad de beneficios económicos que tiene. Digo, el ejemplo más claro, ellos pagan el combustible con excepción de los impuestos nacionales. Y el costo del combustible, la mitad, más de la mitad, son impuestos. Está bien que ellos lo van a pagar al mismo precio, pero le van a devolver la mitad. Entonces, ahí nomás tenés una diferencia enorme, por ejemplo, con la producción agrícola, que también han tenido sus etapas de subsidio, el subsidio eléctrico, pero la diferencia entre las empresas mineras extractivas y también ahora con el fracking, la cantidad de subsidios que necesita el fracking para poder hacerse, son cosas que pagamos entre todos para que se enriquezcan unos pocos. Y el pueblo local, y eso es la bronca que da, la hipocresía total que hay en las declaraciones y en la fundamentación de este proyecto de ley que le va a Suárez. La hipocresía total, porque están hablando del trabajo, del derrame de riqueza, están hablando de sacar a la gente de la pobreza, y me parece que es absurdo, digo, porque jamás llegan esas cosas a la población, menos a la población donde se instalan los proyectos mineros. Digo, lo único que le queda a la población donde se instala un proyecto minero es toda la contaminación de todo tipo, ambiental, social, económica. Digo, es muy duro para una población vivir debajo de una mina. Daniel, ¿va a haber movilizaciones, va a haber actividades propuestas por las asambleas? ¿Qué se sabe en ese sentido? Mira, estamos organizando, bueno, ayer encima el escándalo este, ¿no? Que casi tratan la ley 7722, digo, nos hemos ido enterando después que casi la tratan ayer mismo, entró y lo iban a tratar. Gracias a un escándalo este de que si lo desafueran o no lo desafueran a Romano, que es muy sospechoso también, digo, justamente uno de los senadores que ha estado siempre objetando estos cambios por un problema que ha tenido, que ni siquiera está muy claro si fue o no fue, sacarlo del medio para que no vote, para que no hable, para que no exponga las razones. Digo, gracias a ese escándalo, por ahí lo creo que lo expresaba algún medio de la provincia, en un medio de comunicación, terminó no tratándose la 7722, pero ayer mismo podrían haberla volteado. Como ahora lo que tenemos es que, o lo que sabemos, lo que sospechamos, lo que vamos intuyendo es que el próximo martes se va a tratar, nosotros nos vamos a seguir movilizando. Desde hace ya un tiempo, los domingos se está movilizando en distintos lugares de la provincia. La semana pasada fue Tunuyán, muy fuerte, muchísima gente en la calle oponiéndose en un caravanazo bastante interesante. Nosotros ya habíamos hecho el fin de semana anterior manifestaciones el domingo también en la ruta, Alvear lo mismo. Así que lo que estamos pensando las asambleas, y es como que vamos organizando, es seguir el domingo con manifestaciones en distintos lugares de la provincia y el martes movilizarnos. Digo, están silenciando la voz de la mayoría. En la legislatura no están escuchando a las mayorías y no están escuchando al sector científico académico, que ha presentado un documento muy importante. No han escuchado a las organizaciones como la sociedad rural, muchas agrupaciones de productores que han presentado objeciones muy importantes, muy fundadas, mucho más fundadas que este proyecto nefasto que están presentando, digo, estas argumentaciones que tienen en el proyecto. Y nos vamos a movilizar seguro, digo, la gente no está contenta, la gente está enojada, está preocupada. Y yo te digo más, y se lo digo a la gente, digo, por más que el Senado aprobara las modificaciones y que pasara diputado y que también diputado sacara las modificaciones, no van a garantizar que entre ningún proyecto minero. Lo único que van a garantizar son conflictos serios en el futuro. Digo, la gente va a seguir en pie de lucha. No quiere que ingrese la minería arriba de sus tanques de agua. Nosotros en el Valle de Uco estamos mirando la cordillera todos los días y nos damos cuenta que la cordillera se seca. Nos damos cuenta del arroyo, nos damos cuenta en el turno cuando vamos a regar y no alcanza. Nos damos cuenta cuando vemos fotos, digo, hemos publicado hace unos días foto de la Laguna del Diamante, y uno tiene que decir, la laguna se está secando, es un emblema para San Carlos, y eso a la gente le duele, lo siente muy adentro. Todo el río Tunuyán, donde riega todo, casi todo el Valle de Uco, más allá que hay otros arroyitos, y uno ve ese río que antes, en esta época, era imposible cruzarlo caminando, y están los chicos bañándose en los charcos. Digo, Mendoza tiene que entender que nos estamos secando, que el cambio climático, y esa es la urgencia, no la ley 7722, la urgencia de discusión en la Argentina y en Mendoza tiene que ser cómo nos adaptamos al cambio climático. Mendoza capital tiene que entender que nos vamos a quedar sin agua, que vamos a tener que vivir con muchísima menos agua. Y esa discusión no la están dando. Bueno, ante ese panorama, los pueblos del interior, yo estoy convencido que no van a permitir que entre ningún proyecto minero con ley 7722 o sin ley. Digo, se avecinan días difíciles y se lo hemos venido advirtiendo a los legisladores y a los gobiernos. No se puede jugar con el agua en Mendoza, no hay agua, hay que discutir otras cosas. Tal cual. Digo, Daniel, muchas gracias, perdón que se nos ha pasado bastante el tiempo, sí, muchísimas gracias como siempre. Soy de hablar mucho porque estoy más apasionado con esto, pero y bueno, sí, y muy bien. ¿No? Muchas gracias por eso. Así no, que bueno, gracias, te agradecemos y seguramente vamos a seguir en contacto porque seguramente se van a seguir dando las noticias. Invitar a la gente a que participe, a que nos hagamos escuchar de cualquier forma, principalmente en las manifestaciones, pero si yo no quiero ir, no me gusta el estilo, de alguna forma hay que hacerse escuchar, hay que agarrar el teléfono de los legisladores y hacerles entender, hacerles ver que Mendoza corre riesgo, la vida de Mendoza corre riesgo. Muy bien. Creo que es el trabajito para cada uno, ¿no? Desde donde esté. Muy bien, que tenga buenos días, Daniel, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba pasando Daniel Funes, de las asambleas populares, en este caso del Valle de Uco, de San Carlos, más específicamente. Y bueno, Don Toto, nos pasamos una banda, pero bueno, merecía el tema, así que bien. No es una cosa menor lo que está pasando. No es para nada una cosa menor y por eso le damos la importancia. Y la verdad que me pareció, para subrayar, esto que destacaba Daniel, cómo quieren meterla por la ventana en diciembre, cuando estamos todos mirando... A ver si estamos podridos desde el año y de todo. A ver si podemos, y preocupado a ver si le podemos poner un pan dulce a la mesa este año y estamos hasta las manos. Y con eso juegan también, ¿no? Porque claro. El tema ahora, la discusión es si nos morimos de hambre o no nos morimos de hambre, ha sido esta discusión en estas elecciones. Y queda por el costado la ley 7722, quedan por el costado un montón de otras cosas, ¿no? Y así funciona la minería y así se ha metido en un montón de otros lados donde la pobreza es indiscutible. Sí. Y después la pobreza sigue es mayor con esto. Exactamente, y la actitud antidemocrática de no querer que el pueblo opine al respecto, ¿no? Con eufemismo, con trampitas, con y diciendo, estos son unos locos, porque ese es el gran argumento que dijo en el inicio del gobierno, ¿no? Diciendo, no vamos a dejar que algunos extremistas... Fundamentalistas, no tenía la palabra, pero es más o menos diciendo, estos locos, que no jodan, básicamente. Pero bueno... Don Tato, será hasta mañana. Dejamos el motor arrancado. Muchas gracias. Hasta mañana, Ignacio. Hasta mañana, 9 y 10. Nos pasamos una banda, pero bueno. Muchas gracias a Laura Fioqueta, nuestra productora que hace mejor este programa. Muchas gracias a Aldana Bay, que también está trabajando en la página de internet, lamosquitera.org. Y como siempre decimos, y más ahora, a no dejar que las noticias nos aplasten, a salir para afuera, a mirar para los costados y a moverse.